No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Estamos con la doctora Soledad Patané, jefa del Área de Identidad y Ciudadanía del Defensor del Pueblo de la Nación, para hablar sobre la labor del área a su cargo y del trabajo de la Defensoría, donde estos primeros meses del año 2018, cuáles fueron los temas que se trataron, cuál fue el planeamiento del área y, bueno, y por supuesto, hasta dónde se llegó con el trabajo. ¿Cómo te va, Soledad? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Bueno, la verdad que hemos trabajado muchísimo en este primer semestre en materia de identidad jurídica. Hemos continuado facilitando a la gente el hecho de la inscripción tardía, ya sea vía administrativa, vía judicial. Para eso fuimos generando distintos vínculos con organismos del Estado y también con ONGs que nos hagan el apoyo, sobre todo para los casos en que tienen que judicializar el tema, que era una de las tantas barreras en las que se encontraba la gente al momento de querer hacer la inscripción tardía y a partir de ahí poder gozar de su primer DNI. Por otro lado, también estuvimos trabajando fuertemente en todo lo que tiene que ver con facilitar también a la gente la posibilidad de poder documentarse, ya sea para todas aquellas personas que tenían problemas en sus trámites, ya sea porque hayan tenido una duplicidad o porque había una demora o porque habían hecho el DNI pero nunca les había llegado, así que hemos intervenido en todos esos casos tratando de facilitarles la documentación. Y por otro lado, también la Defensoría ha hecho operativos de documentación. Estuvimos recientemente en Tartagal documentando a distintas comunidades wichí que ya habíamos hecho un relevamiento el año pasado y ahora fuimos en forma conjunta con el Registro Civil Local para hacer inscripciones tardías y documentación. También esto mismo lo vamos a hacer ahora a mediados de mes. Vamos a estar yendo a otro operativo de documentación para la comunidad Nibaclé, que es una comunidad de Formosa, una comunidad indígena de Formosa, que también es otra actuación que teníamos en curso en la Defensoría y que, bueno, por suerte hemos llegado a la parte más importante, que es llevar los operativos desde Capital Federal para que esta gente pueda documentarse, algunos por primera vez y otros acceder a renovaciones o cambio de documento, porque es el documento verde en muchos casos los que poseen. Eso es lo que es en materia de documentación. También algo que ha sido importante durante el transcurso de este semestre fue toda la gestión dentro de los formularios censales. Como ustedes saben, en el 2020 se va a producir el censo. El censo nacional, que se reproduce cada 10 años. Y nosotros en su momento entendíamos que era la oportunidad para que se incorporara por primera vez la pregunta si la persona tenía DNI o no, y de esa manera poder contar por primera vez con un dato cierto en cantidad de personas indocumentadas en la Argentina, que aunque ustedes no lo crean, al día de hoy no lo tenemos cuantificado, desde el Estado todavía no lo tiene cuantificado. Así que hemos trabajado en forma conjunta con el INDEC en la formulación de formulario censal y se ha incorporado la pregunta a requerimiento del Defensor del Pueblo, se incorporó la denuncia de si tiene DNI o no. Por otro lado, también estamos trabajando en las distintas mesas junto con el INDEC, porque en el área llevamos todo lo que es estadística, así que estamos trabajando en las distintas mesas que se han conformado para formular las otras preguntas del formulario censal, y hemos trabajado y hemos incorporado varias preguntas también en materia de vivienda. Dentro de las temáticas que abordamos en el área tenemos el tema de todo lo que es vivienda. Hemos recibido varios reclamos vinculados con la necesidad de poder acceder a una vivienda social, gente que no tiene recursos. Y en esos casos hemos intercedido, ya sea a nivel municipal o provincial, para intentar encontrar una solución. No es simple encontrar una solución para ese tipo de casos, pero sí lo que podemos conseguir es que la persona pueda ingresar y que ya quede como beneficiario para un plan actual o como futuro beneficiario en una lista a espera de que cuando surja un programa en curso. Después, en materia de leyes de políticas reparatorias, seguimos trabajando como lo venimos haciendo hace años. Constantemente hacemos requerimientos a la Dirección de Políticas Reparatorias de la Secretaría de Derechos Humanos y al Ministerio también de Justicia, a los efectos de ir actualizando y brindando la información a la gente, porque uno de los grandes problemas que plantean es la falta de información por parte del Estado en este tipo de beneficios y las demoras que se están generando. También estamos trabajando en materia de leyes políticas reparatorias, justamente actuaciones producto de las demoras, y hemos hecho distintos requerimientos para que nos den explicaciones a qué obedecían esas demoras. Así que, bueno, en ese tema trabajamos hace mucho tiempo así y continuamos trabajando. Después también tratamos todo lo que es veteranos de guerra y los reclamos que tienen. También trabajamos en el área con el tema de las catástrofes naturales. Uh-huh. Así que la prevención del riesgo sería, ¿no? Prevención del riesgo, y también teniendo uh-huh. en cuenta, puntualmente estamos también llevando un ODS que tiene que ver con la disminución de muertes en catástrofes. Eso es a lo que apunta la meta uh-huh. dentro del ODS, así que también estamos trabajando en eso para evaluar cuáles son las políticas públicas que está implementando el Estado argentino, justamente tendiente a poder reducir las muertes ante catástrofes. Y bueno, también otro trabajo que se ha hecho es el tema de la relación con el gobierno abierto, ¿no? Todo el tema de la implementación del gobierno abierto, tanto para la Defensoría como para lo que es el tema del gobierno. Exactamente. También desde el área hemos trabajado en forma conjunta con la Procuración Penitenciaria en toda la temática de gobierno abierto. Hemos presentado un compromiso dentro del tercer plan de gobierno abierto, que es la creación de un laboratorio de innovación y gobierno abierto. Ya cumplimos los dos primeros hitos de este compromiso y estamos en curso con el tercero. Justamente hoy tuvimos una reunión con distintas ONG, que es quienes vamos a hacer la prueba piloto del compromiso que hemos asumido, y con unas ONG que trabajan el tema de identidad biológica. Así que bueno, nos juntamos con ellos y eso va a ser parte de la prueba piloto. También trabajamos y abordamos toda la temática de identidad biológica. Eso lo hacemos a través del programa sobre derecho a la identidad, que también está a cargo del área. Ese programa ha crecido enormemente. Durante el transcurso del año pasado y de esto hemos tenido la oportunidad de llegar a varios reencuentros, que varios de ellos han sido acá contados en la radio en primera persona. Otros hemos resguardado la voluntad de la gente y quedó solamente en nuestra experiencia de ver el reencuentro y no lo hicimos público. Y por otro lado también hemos generado toda una red con los organismos nacionales y los provinciales y también municipales, justamente porque estamos convencidos de que la única manera de poder abordar esta problemática es creando una red que permita la coordinación entre todos los sectores de gobierno para llevar adelante programas de búsqueda. Claro, porque además es muy difícil muchas veces encontrar los datos, buscar las partidas, contactar, es decir, los diferentes pueblos, es decir, contactar de todas las oficinas de registro, ¿no? Exactamente. Es eso más que nada. Bueno, te agradecemos mucho, Soledad Patané, haber estado con nosotros. Bueno, muchas gracias. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor. En La Gente y su Defensor tenemos la visita de la doctora Daniela Pires, jefa del área Grupos Vulnerables del Defensor del Pueblo de la Nación. ¿Cómo estás, Daniela? Hola, ¿cómo estás, Tefi? Un placer tenerte acá, ¿eh? Muchas gracias. En esta oportunidad le invitamos a nuestros estudios para que nos cuente cuál es el balance de su área a cargo durante los 6 primeros meses del 2018. Recordémosles a los oyentes que el área tiene oficinas temáticas. Las oficinas temáticas son personas con discapacidad, personas privadas de la libertad, trata de personas inmigrantes, pueblos indígenas, niñez y adolescencia y género, ¿es así, no? Exacto. Bueno, contanos, Dani, ¿cuál es tu balance de estas áreas, de estas oficinas a tu cargo durante este periodo? La oficina de trata de personas inmigrantes, además del trabajo que se realiza en el tema de inmigrantes sobre la demora en la entrega de certificados de admisión al país, la realidad es que la cantidad han aumentado, ¿sí?, de situaciones, como también para la obtención de las residencias permanentes. Pero también notamos bastantes asesoramientos por una falta de información para, por ejemplo, obtener la carta de ciudadanía. Uh-huh. Un trabajo que se realizó y que es nuevo es poder habernos reunido con la Asociación de Residentes Senegaleses en Argentina, representantes del Movimiento Afro-Boliviano, afrodescendientes de la provincia de Buenos Aires, y también con el director del Instituto de Argentina para la Igualdad, Diversidad e Integración, que sí, ya veníamos trabajando, pero ampliar con los grupos de la sociedad civil y de los movimientos sociales en el tema de afrodescendientes. La Oficina de Trata también está participando en los encuentros del Consejo Federal de Lucha contra la Trata por el rol que nos establece la 26.842, y la verdad lo está realizando de una manera muy buena y uh-huh. una muy buena participación. Y en el mismo marco también se realiza una recomendación a la Comisión, vale destacar, a la Comisión Nacional para los Refugiados, para que se reglamente la Ley de Refugiados, la 26.165. A estas mesas de trabajo con las que se han trabajado también permitieron, junto con los trabajos de investigación, Participar y colaborar en la elaboración de informes, por ejemplo, para la Federación Iberoamericana del Ombudsman de Migraciones y Movilidad Humana o para el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes de Naciones Unidas. Uh-huh. En cuanto a la Oficina de Privados de Libertad, tuvo un rol en la participación para el informe especial cuando vino el relator especial sobre la tortura, no sé, sí, si recordamos que estuvimos hablando, y trabajaron muchísimo. El primer semestre se trabajó sobre un dictamen que consideramos muy importante sobre la ley de flagrancia a personas menores de edad por un requerimiento de una fiscal nacional de menores. Sí. Fue un trabajo que se realizó, la verdad, de una manera muy intensa, también muy participativa, y de la cual estamos muy contentos. Y también por la intervención en casos por tiempo excesivo de permanencia en comisarías bonaerenses, así promedio de entre 8 meses y 1 año, como consecuencia por la falta de cupos en las unidades de servicio penitenciario bonaerense. No es la primera vez que hablamos de este tema, más allá de las gestiones telefónicas que realiza la oficina ante los juzgados. Perfecto. Y para finalizar, en el tema de la Oficina de Personas Privadas de Libertad, es muy buena la incorporación de CEDRONAR, sí, a la Alianza Estratégica para Niños, Niñas y Adolescentes Afectados por el Sistema Penal, a tener un rol importante en nuestro trabajo, sobre todo en la vinculación entre droga y delito. Claro. La Oficina de Discapacidad continúa trabajando con los derechos a viajar con franquicia. Sí. Hemos tenido muchas quejas de personas que no han accedido a pasajes gratuitos y siempre se detectaron 4 tipos de irregularidades. No obtienen los pasajes porque no hay cupo para la fecha que lo solicitan, o ha podido realizar la reserva online pero al pretender retirarlos por ventanilla se los denegaron, y o no existe disponibilidad de ningún servicio para el trayecto que ellos requieren, o se presentan en ventanilla sin la reserva previa dentro de las 48 horas del viaje y se le niega el otorgamiento de pasajes. A consecuencia de esto, se está trabajando con la CNRT, sí, en el aspecto de tratar de lograr que realmente tenga una intervención la CNRT de garantizar derechos y no solamente como regular o controlar las disfuncionalidades que puedan otorgarse. Perfecto. Y sobre todo hubo una recomendación a la AFIP, sí, para que la convocatoria laboral tenga presente la obligación de aplicar los ajustes razonables para, uh-huh, los aspirantes que posean alguna discapacidad. Bárbaro. ¿Qué puedo destacar de la Oficina de Niñez? Sí. El caso Kiki, que es importantísimo, sobre todo por nuestro rol, ¿no? Sí, seguro. El rol de promover y ser un puente entre el sistema de Naciones Unidas, sus principios, interpretaciones de tratados, convenciones y el alcance que deben tener los derechos humanos con el Estado en todos los ámbitos de los poderes, para nosotros fue muy fuerte promover y participar con el tema de la guarda con fines de adopción y cómo debían respetarse las directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños. Seguro. Para nosotros esto fue una realidad, algo, sí, más que destacable. Y bueno, y por supuesto que el resultado para nosotros es más que alentador. En cuanto a la Oficina de Pueblos Indígenas, se trabajó además que con el mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas en los informes, en la asistencia sociosanitaria por cuestiones de inundación, lamentablemente por los hechos que ocurrieron en la provincia de Salta con las crecidas de los ríos Pilcomayo y Bermejo. Uh-huh. Tartagal y Salta han sido lugares muy afectados. También se investiga la asistencia social que se les están otorgando a las comunidades. También en el tema de vivienda, en la construcción de vivienda en Formosa, uh-huh, se puede destacar todo lo que tenga que ver con los derechos económicos, sociales y culturales. Ahí ya son investigaciones como múltiples, donde se afectan es vivienda, agua potable, seguridad social, claro, salud, se entrelanzan en determinadas comunidades. Inclusive en Miba Guaraní, en Misiones, uh-huh, no solamente estamos hablando de Salta y de Formosa. Y el acceso a la salud en el tema de la comunidad mapuche de Huelchemallín. Y después sí, se han realizado los trabajos más usuales, que es como el tema de personería jurídica, la, sí, registración, los conflictos territoriales y el relevamiento territorial. Claro. Y el último tema es que se ha tratado y se ha realizado con un informe sobre violencia contra la mujer y pueblos indígenas, donde ha participado también en la elaboración la oficina de pueblos indígenas en este tema. Perfecto. Y la última oficina es la de género, sí, que bueno, continúa trabajando en el primer semestre. Sí. Continuó trabajando con las recomendaciones de violencia obstétrica, y en lo que respecta a las observaciones realizadas, el informe del experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual. Es decir, tenemos mucho asesoramiento y casos de discriminación de la comunidad LGBT y de la provisión de inhibidores hormonales, también las investigaciones sobre infancia trans y el protocolo para la donación de sangre. He tratado de resumir lo más rápido posible. Sin duda, porque imagínense que son varias oficinas, así que te esperamos en la segunda parte del año para que nos sigas contando cómo continúa toda esta labor que venís realizando durante todos estos 6 meses, que fue un montón. Muchísimas gracias. Gracias por estar acá. Nos vemos. Hasta luego. Haga valer sus derechos a través del Defensor del Pueblo de la Nación. Sintonice La Gente y su Defensor. En esta radio, por supuesto.